los panchos y vamos a cantar desde aquí. Todos. ¿Todos? Porque es un popurrí, ¿de acuerdo? Venga. All together now. Venga. Ahí. Vamos a armar la bohemia, señoras y señores. En casita se vale cantar. Vamos a cantar todo el mundo. Esto tan internacional que dice así. Venga. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. ¡Diego Alberto! Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Esperanza de mi amor, te la llevas al fin. Azucena, sin ti es inútil vivir. Venga. Como inútil será el quererte olvidar. Venga, Marino. Claudio Estrada. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Ricardo, se vale cantar, venga. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Así es. Y no me cansaré de bendecir.